una reunión un poco llamativa que haya sido un día antes del paro convocado por la CGT y la movilización, a 45 días de un gobierno, cuando la misma CGT estuvo 4 años silenciada. Entendemos que si nos pide cualquier organización social una reunión, entiendo que como concejal es mi responsabilidad poder ir. Sabiendo el contexto, es decir, ya sabíamos un poco cuál era el planteo que se podía llevar, pero queríamos escucharlo, y eso es lo que planteé, escuchar la preocupación, que la entiendo. Estamos todos en una situación de inquietud y de incertidumbre. El bolsillo nos golpea a todos, en mayor o menor medida, pero obviamente los precios al supermercado vamos todos y aumentan. Pero creíamos de que se tenía que dar el espacio, que tenía que ver con un poco generar un ambiente de trabajo para generar mesas de ayuda o de proyectos que beneficien al vecino, que en definitiva es nuestra responsabilidad o es nuestra competencia. En ese contexto se los escuchó. Yo planteé, entre otras cosas, además de lo apresurado para mí de la movilización en sí, y sin entrar en un debate político, porque obviamente representamos a distintos proyectos y tenemos distintas miradas social, teniendo en cuenta de que muchos de los concejales del Frente de Todos son parte de la multisectorial o responden a los mismos partidos políticos, pero en función de eso, escuchando, tratando de buscar todas las soluciones que desde nuestro lugar se puedan dar, teniendo en cuenta que hay una cuestión nacional que a nosotros nos excede, que nosotros, como venimos diciendo en el Consejo, nuestra competencia es local. Y si bien las medidas nacionales nos afectan, nosotros no podemos perder el tiempo discutiendo si está bien o mal lo nacional cuando de pronto tenemos el agua podrida en la puerta de la casa de los vecinos, o la basura que no se junta porque el camión no logra armar un proyecto para que pase. En función de eso, la reunión duró 1 hora y media, se hablaron varios temas, hubo palos para todos los sectores, para todos los colores. Hubo algunas cosas con las que hemos decir que han tomado como bandera, y me parece genial el reclamo de la multisectorial de que existe el boletín oficial, que es algo que nosotros venimos bregando, por lo menos yo desde que estoy en el Consejo, hay chicos que lo hacían antes, de la transparencia, bueno, esa bandera que de alguna forma la toman ellos y hace que también tenga otra fuerza. Hasta que en el medio se empezó a caldear el ambiente con un reclamo para que hiciera una declaración en ese momento, cuando lo primero que hablaron fueron de las libertades individuales que este gobierno no estaría respetando, y una libertad es expresarse cuando uno le parece, cuando, es decir, dentro de un ámbito de libertad justamente, entonces no era el momento para hacer la declaración. Y después con una cantidad de reproches que tenían que ver con mi sector político. La reunión no era para eso, no estamos, o yo no estoy dispuesta a soportar ni agresiones, ni insultos, ni levantadas de voz con reproches que no tenían nada que ver, y me paré y dije que realmente en esas condiciones mi despacho está abierto como siempre, y todo lo que pueda hacer para el vecino a disposición, pero que no, entendía que no tenía sentido seguir por ese lado la reunión. ¿De lo personal te sentiste agredida? ¿Te pareció incómoda la situación? A ver, entiendo, la multisectorial representa un interés o una mirada política que fue gobierno hasta hace 45 días. Muchos de los de la multisectorial fueron parte de la lista de Unión por la Patria. Yo represento la vereda opuesta, podríamos decir. Y entonces esa reunión, lógicamente, tenía un condimento de tensión que uno también se la tiene que bancar, porque son las reglas de juego, porque obviamente me es más fácil hablar con los que pienso igual, pero la democracia y la política pasa por otro lado. En función de eso, la atención propia, hay con gente, de hecho hay gente con la que he trabajado proyectos en forma individual. La semana pasada tuvimos una reunión con Marta Ferraro y su gente por el proyecto de Arcas, que nosotros nos hemos manifestado ya con una posición sobre qué crítica hemos hecho a eso, y sin embargo me puedo reunir las veces que sea necesario con Marta, no hay problema. Si me sentía agredida, se dio una serie de cuestiones que entiendo, estaba la Libertad Avanza, estaba el sector de Santiago, representado por Darío Moreno, que hace 45 días que es concejal también, entonces entiendo también que mi rol era distinto, y de alguna forma... ¿quiénes son gobierno? Hoy el que gobierna es Milei, Patricia Bullrich está en el ministerio y es parte de un gobierno que nosotros estamos apoyando, Y eso hace que tenga una mirada distinta. Lógicamente los dardos iban a venir, vinieron. Uno, de alguna forma, creo que la democracia es también el debate, bancarse algunas cuestiones con respeto. Cuando se termina el respeto, se termina el diálogo, para mí. ¿Pero te sentiste incómoda en el final? No sé si me sentí incómoda. Es decir, me puede incomodar la exigencia hacer una declaración cuando a vos se te ocurra, en el momento que vos quieras, cuando me pediste una reunión para otra cosa. Pero después, obviamente, hay lugares donde uno se siente más cómodo que otro, pero es parte del juego. ¿Pero te volverías a reunir sin ningún problema? Sin ningún problema. Mi despacho está abierto en forma individual con cualquiera de los actores o con la multisectorial, obviamente partiendo de la base de que tiene que haber cierto respeto mutuo. Involucrado en un tema muy importante, que es el medio ambiente, ¿no? Exacto. Este año ha sido arrancado un año distinto para mí, para nuestro espacio. La posibilidad de trabajar en un unibloque implica grandes desafíos y eso implicó pensar distinto el año del laburo y, en función de eso, empezar a tejer redes con cantidad de actores sociales que tiene que ver con el territorio, con problemáticas nuevas y problemáticas que vengo trabajando desde que estoy en el Consejo, una de ellas medio ambiente. Creo que nos hemos visto varias veces por ese tema acá. Bien, ¿estuviste por donde Máximo Paz? Sí, Máximo Paz, sí. Nosotros usamos las redes como vínculo con los vecinos. Recibí un pedido de un vecino preocupado por el canal que separa Máximo Paz Centro, digamos, de Barrio Moradas, y el anegamiento de las aguas, conjuntamente con la basura, con los pastizales y todo eso, en un contexto de temperaturas extremas, con el riesgo del dengue y demás, preguntándonos qué podíamos hacer, y nos pareció, como hacemos siempre, que más allá del contacto con el vecino por la red, ir ahí para charlar con ellos y para ver, para no es lo mismo saber que existe esa problemática, poderla ver, y eso da lugar a un montón de otras cuestiones que tal vez no era la prioridad para el vecino, pero implica desde seguridad en el barrio, desde qué pasa con el agua, las aguas servidas y con las cloacas, y un proyecto de gas que en su momento potenciamos y quedó en la nada. Entonces eso nos permite generar otro tipo de vínculo en cada uno de los lugares donde vamos. Específicamente acá necesitamos que, de alguna forma, que haya una limpieza, un dragado, tendría que ser lo lógico, y un desmalezamiento de todo el canal. ¿Qué paso van a seguir ahora? ¿Presentaste alguna nota? Presentamos una nota, creo que ayer. Sí, porque el lunes fue el día Cañuelas. Ayer una nota al municipio directamente para solicitar la limpieza, desmalezamiento como prioridad. Creemos que, si bien hay campañas de fumigación y de concientización sobre todo de dengue, nosotros y nosotros como concejales hablamos por medio de los proyectos. La necesidad es urgente, no podemos generar un proyecto que en marzo se presente en la sesión ordinaria, que se debata y que nos agarre diciembre discutiendo si hay que limpiar o no el agua del canal. Entonces esa es la otra vía que tenemos, que es la nota directa al municipio. ¿Ante Acumar han presentado una nota al respecto? No, tengo la nota ahí dando vueltas, porque ahí quiero ser un poco más específica en lo que se le pide. Es decir, Acumar tiene una potestad y una competencia que no tiene nada más que ver con la limpieza del desmalezamiento. Nosotros necesitamos que tanto lo que es Autoridad del Agua como Acumar, como autoridades estatales, tomen intervención. Y la realidad es que acá en Cañuelas lo que hemos visto hoy es el canal de Máximo Paz. El año pasado fue Los Pozos, con el vertido de aguas contaminadas. Hay una problemática real en todos los cauces de agua de Cañuelas, y Acumar necesita empezar a gestionar distinto a lo que vino haciendo estos años, que realmente acá en Cañuelas brilló por su ausencia, como muchas de las cosas estatales que brillaron por su ausencia en estos 4 años.